Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 11 horas se presentará el grupo Yavirak en el Teatro Politécnico en Quito. Será una mañana llena de melodías y de expresión de diversos géneros musicales. Los asistentes disfrutarán de temas como Flor de Luna, El Aguacate, Alfonsina y el Mar, entre otros. El grupo Yavirak, actualmente dirigido por el maestro David Cunalata, está conformado por un trío, dos guitarras y un bajo. Su nombre significa vertiente de agua. Internacionales. Bogotá. Infierno o Paraíso, largometraje colombiano laureado en el Festival Internacional de Isla Margarita, se estrenará en Bogotá el próximo 21 de octubre, luego de conquistar el premio a la mejor ópera prima en la cita fílmica latinoamericana y caribeña. Germán Pifano informó a Prensa Latina que la producción de la cinta duró 11 años y refleja las diferentes etapas de la lucha contra las drogas, donde asoman recaídas, esperanza y desgarramiento dentro de una larga rehabilitación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.